importa lo que diga la gente. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si yo trabajo de noche y de día. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Dicen que yo no estoy nunca en mi casa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si yo tengo a mi negra y me quiere. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Así. Y a mí que me importa lo que diga la gente. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si yo trabajo de noche y de día. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Dicen que yo no estoy nunca en mi casa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si yo tengo a mi negra y me quiere. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Así. Me importa.